Buenos días, amigos. Bienvenidos un domingo más a este ejercicio radiofónico de esparcimiento, diversión y terapia grupal en el que ponemos casi toda la carne en el asador. Son las 9 de la mañana. Esto es DCL, Desayuno con Liantes. Sube música. Baja música. Muy bien. Estamos en RPA, la radio autonómica de Asturias, emitiendo para todo el Principado a través del 106.4 FM y para todo el planeta Tierra en www.rtpa.es. Sube música. Baja música. Bien. Bueno, hoy queremos recordaros que tenéis que sacar los paraguas y abrir vuestros oídos más que nunca. El Instituto Nacional de Musicología anuncia rayos, truenos y centellas en forma de talento. Llega, por segundo año consecutivo, La Tormenta al Teatro Filarmónica de Oviedo. Vuelve La Tormenta. Teatro Filarmónica de Oviedo, viernes 27 de febrero, Señor Chinarro, McEnroe, Bueno, sábado 28 de febrero, Alfredo González, Marazu. Compra tu entrada en las taquillas de los teatros Campo Amor y Filarmónica o a través de Cajastur Tic Express. Tormenta Fest, organiza Asociación Cultural Hasselhoff, coorganizan Ayuntamiento de Oviedo, Gobierno del Principado de Asturias y la Radio de Cristal, patrocinan Caja Rural de Asturias, AST Grupo y Yoyogur Parque Principado, colaboran RTPA, SIAPRO, Panda et Koala Social Media y Pablo Ventura, fotógrafo, en apoyo de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. Más información en www.tormentafest.com. Rubén Morillo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marilo Montero. Hoy vamos a dedicar, Rubén, buena parte del programa a hablar de este festival musical, el Tormenta, musical y literario, que nos toca muy de cerca. No ir al Tormenta sería imperdonable. Imperdonable, don't go. Efectivamente, Marilo. Como escuchamos antes, los próximos 27 y 28 de febrero, es decir, el próximo fin de semana, se celebra la segunda edición del Tormenta Fest en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Palabras del presente, promesas del futuro. Descubrí esta noche esos viejos secretos que tanto me mancan, que tanto me mancan. Échame un cable. El Tormenta Fest es una iniciativa que pone en marcha el grupo creativo Hasselhoff, un gran grupo formado por gente muy buena, en colaboración con la Radio de Cristal, el Ayuntamiento de Oviedo y la Consejería de Cultura. Van a actuar las grandes figuras junto con los que serán figuras en muy pocos años. Marazu, Señor Chinarro, Bueno, McEnroe, Alfredo González, Alguien da más por menos. Va a ser un gran show donde las notas musicales serán muy importantes, pero también la literatura. Sin palabra no habría literatura, sin palabra no habría grandes letras. Todo es palabra, todo. Échame un cable, échame un cable, échame un cable, échame un cable, échame un cable, échame un cable, échame un cable. Durante la primera parte del programa de esta mañana vamos a conocer a todos esos protagonistas del Tormenta Fest y os ofreceremos un sabroso aperitivo sonoro de lo que vais a poder encontrar los próximos 27 y 28 de febrero en el Teatro Filarmónica. Es más que nada para que os entren las ganas de ir. Comprar tu entrada para ver el Tormenta es apostar sobre seguro. ¿Y por qué? Porque este es el segundo año que se celebra. El primero ya fue un éxito y porque además, comprando tu entrada, vas a contribuir con una buena causa. Sí, de cada entrada vendida del Tormenta Fest, un euro se va a destinar a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. Descubrir la luna, quiero descubrir el sol. Soy comanche, soy guerrero, soy un indio perdiguero, mi mamá me dice comanche. Antes de conocer lo que nos depara el Tormenta Fest 2, porque segundas partes sí fueron buenas, vamos a recordar el primero, el 1. Fue una gran noche que vivimos en primera persona. Rubén Morillo estaba ahí entre bambalinas. Estupendo. Haciéndose cargo de las labores técnicas. Y yo estaba con mis mejores galas sobre el escenario, junto a la preciosa y maravillosa Bárbara Munárriz, ejerciendo de presentador. Rubén, ¿qué recuerdas tú de aquella noche? Pues poca cosa, porque es verdad que estuvimos tú en tus labores y yo en las mías, pero estuvimos en comunicación, y esto hay que decirlo, que es una cosa que me hace mucha gracia, con unos auriculares, yo no me los apeo en la vida, y tenían ese micrófono como Britney Spears, y entonces yo me comunicaba con la parte de abajo del teatro, donde David pues de vez en cuando me decía alguna tontería por el micrófono y yo me sorprendía y le contestaba con otra tontería aún mayor. Y así estuvimos casi toda la noche. Y mientras todos estaban concentrados en su trabajo, nosotros hablábamos tonterías sí. Por los pinganillos sí. Esos. Pues sí. Estuvo muy bien, ¿eh? Yo invito a todo el mundo a que acuda este año a la segunda edición del Tormenta Fest. Bueno, perdón, buenos días. Hombre, Serapio Cano Junior, ¿qué tal? Bueno, yo no, esta semana me he propuesto no enfadarme tanto con ustedes. Bueno, te lo agradecemos. Pero, ¡me cago en la leche! ¡Ya empezamos a dejarme de lado! ¿Por qué? Pues porque, sí, muy bien en la primera edición, pero yo no estoy. Ah, bueno, ¿por qué no estoy en la primera edición yo? Bueno, ¿por qué no fui? Venga. En aquel momento se nos pasó llamarte, pero mira, tengo una noticia muy buena para ti. Vas a venir, si quieres. Te vamos a invitar y de paso nos vas a echar una mano. ¿A qué? Sí, a cargar cajas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero son cajinas pequeñas. Ah, no, yo sí voy, yo quiero cajas grandes. Ah, ¿quieres cargar cajas grandes? Sí, y las que más pesen, ya que voy. Vale, pues las cajas que más pesen las cargas tú, ¿vale? Vale. ¿Pero será una broma esto o no? No. Tienes que venir a cargar cajas. Ya lo veremos. Encantado, ¿no? Yo, chupi. El Tormenta Fest 1 acogió, entre otros, al obetense Pablo Moro, al Flaco de Turón, Alfredo González, a Carlos Chagüen y a De Pedro. Y también escuchamos los textos del gran poeta asturiano, también buen amigo, Pablo Tejón. Y precisamente con De Pedro, que puso el broche de oro al Tormenta Fest 1, recordando la gloria de ese primer festival, arrancamos esta perfecta suma de música y palabra. En definitiva, el Tormenta Fest ha vuelto. ¡Viva el Tormenta Fest! ¡Larga vida al Tormenta Fest! ¡Comenzamos! Era un hombre bueno, con abrigo y sombrero, que miraba la calle y veía desierto. Buscando un marinero y llevarle el mensaje que ya no había puerto. Y me decía, esto va a salir bien. Y repetía, no sé por dónde fue el que sabía cómo andar de pie. Y me pedía que le ayudara a ser nombre bueno, nombre bueno, nombre bueno, nombre bueno. Está cambiando el tiempo y me decía, esto va a salir bien. Y repetía, no sé por dónde fue el que sabía cómo andar de pie. Y me pedía que le ayudara a ser. Y me decía, esto va a salir bien. Y repetía, no sé por dónde fue el que sabía cómo andar de pie. Y me pedía que le ayudara a ser. Nombre bueno, nombre bueno, nombre bueno, nombre bueno, nombre bueno, nombre bueno, nombre bueno, nombre bueno. En la radio tenemos mucho que contar. Y lo contamos. RPA, la radio que cuenta. Desayuno con liantes. Bueno, antes de entrar en faena, querido Rubén, antes de hablar del Tormenta Fest a fondo, quiero recordar a nuestros amigos oyentes que hemos celebrado hace escasas fechas el carnaval. Por lo que no sería de recibo... ¿Este fin de semana es en Oviedo? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. No sé, andamos muy despistados, ¿eh? Bueno... Lo que te iba a decir, que sí. No creo que sea de recibo pasar por alto esta simpática y señalada celebración. Uh-huh. Así que se me ocurre, ¿por qué no nos haces un documental de los tuyos sobre el carnaval? ¿Qué te parece? Sin problema, no te preocupes. Un monográfico carnaval. Bien, me gusta. Venga, pues adelante. El carnaval, Rubén Morillo. El carnaval es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes del inicio de la cuaresma cristiana. Gracias, Rubén Morillo. De nada. ¡Desayuno con liantes! Sacar adelante el Tormenta Fest fue un empeño personal del periodista y escritor Tito Montero, que en un momento de esos de crisis decidió no quedarse quieto y apostar por nuevos proyectos, cosa que evidentemente le honra. Tito Montero, además de buen amigo, fue compañero durante muchos años en TPA, en RPA, en Teleasturias y también ha pasado por Telecinco, por ABC y otros muchos medios de comunicación. Actualmente forma parte del equipo de Pieces, el programa de cultura de la televisión del Principado de Asturias. Tito Montero, coordinador del Tormenta Fest, ¿qué tal? Buenos días y bienvenido a este programa tan bonito que tenemos. Muchas gracias, es precioso. La verdad que sí. Bueno, cuéntanos, ¿cuándo decides poner en marcha este Tormenta Fest? El Tormenta Fest, el primer Tormenta Fest, ¿y por qué? Pues me imagino que sea... La verdad nunca me había parado a pensar cómo fue el proceso, porque el proyecto llevaba en la cabeza desde hacía tiempo, lo había desarrollado para hacerlo fuera de Asturias, en Madrid en su momento, porque había surgido una oportunidad de hacer algo parecido y yo creo que cuando empezó a tomar forma la Asociación Cultural Hasselhoff y estábamos buscando proyectos para sacar adelante, este se puso sobre la mesa y en principio parecía como muy grande. Aunque es un festival pequeño y humilde, no era como, seremos capaces de gestionar un festival, porque el proyecto se había hecho para presentar al Teatro Fernán Gómez en Madrid, que bueno, que tiene su infraestructura y hubiese sido desarrollarlo ahí, ¿no? Entonces decidimos ver si éramos capaces de sacarlo adelante en Asturias, cambiándole un par de líneas, ¿no? Pues asturianizando un poco el tema, básicamente manteniendo la propuesta de música nacional ligada a la literatura, pero incluyendo una gran presencia de creadores asturianos. ¿Y por qué dices seremos capaces? ¿Qué es lo que más os bueno, da miedo? No lo sé, me imagino que cuando ya dices, bueno, organizar un festival, que una música y literatura, que tenga varios actos, que traiga a a músicos, escritores de referencia nacional, aunque sea un poco más en el plano independiente, entrecomillando mucho siempre esto de independiente. Para mí independiente es no publicitados extremadamente en los medios de comunicación tradicional, no porque hagan algo especialmente underground, sino son creadores que hacen propuestas totalmente consumibles, sin gustarme la palabra tampoco, pero bueno, para que la gente que nos escuche lo entienda, no son cosas extrañas, simplemente el vamos, que cualquiera podría aparecer los 40 principales y bueno, los 40 principales a día de hoy no creo, ¿no? En su momento sí. El problema es que el nivel cultural en los medios de comunicación generalistas, en tono también como periodista, el mea culpa, porque parte de culpa tenemos todos los que trabajamos en medios, es muy bajo, ¿no? Entonces la gente no sabe si algo le gusta o no porque lo desconoce. Ahí entraba el kit de la cuestión del festival, pues traer cosas que pudiesen interesarle a una gran parte de los asturianos, de los ovetenses, porque el festival se desarrolla en Oviedo, porque varios miembros de la asociación somos de Oviedo y que creíamos que la ciudad necesitaba proyectos de este tipo y que era interesante hacerlo aquí. Y entonces el leitmotiv era ese, ¿no? Visibilizar propuestas que pudiesen ser susceptibles de gustarle a una gran parte de la población, pero que probablemente no la conozcan o les suene muy de refilón como algo independiente, o esto que se llama música independiente o literatura que no ven al lado de Pérez Reverte, porque es lo que se publicita en las librerías, pero que creemos que les podría interesar muchísimo, ¿no? No se trata de traer el underground más rompedor que ahora mismo está haciéndose fuera de Asturias, que ese espectro, gracias a Dios, por ejemplo, en la ciudad ya lo cubren desde hace un tiempo con muy buenos resultados y muy buen trabajo, pues mismamente colectivos como Lata de Zinc. Sobre lo que decías antes, ¿no? De artistas consumibles que la gente no conoce. Por ejemplo, recuerdo. No me gusta el tema consumible, es una manera de explicarlo para que la gente lo entienda, pero es como, o sea, no, el mercantilizarlo me parece, o sea, no me gusta. Simplemente es cosas que les encantarían si las conociesen, probablemente, o algunas, probablemente no todas, porque no todo el mundo que conoces que tiene una propuesta artística te gusta, ¿no? Pero bueno, son cosas que se verían muy reconocidos en ellos y que probablemente, aparte de tener mucho contenido literario y un poco más elevado culturalmente que el reggaetón, siento si alguien se siente ofendido por poner un ejemplo, ¿no? De música fácilmente escuchable y para quitarte un poco los problemas de la cabeza. Y quitarte más cosas también. Bueno, yo no sé, yo el tema perreo no lo llevo muy bien, pero bueno, al fin y al cabo con la cultura es lo mismo, que todos entendemos el concepto de telebasura y no telebasura, ¿no? Pero la realidad es que en esta región, y yo lo digo mucho últimamente en presentaciones y la gente se sorprende, esta región es el bastión en España de Telecinco, ¿no? Y la gente luego se sorprende, pero bueno, es por algo. Entonces hay que ofrecerle a la gente otras cosas, que empiece a conocer que hay otras cosas que les puede interesar y animarles a que vayan a descubrirlas, porque lo fácil ya es fácil, ¿no? Entonces el poner ese puntito más es lo que suele marcar la diferencia. Lo que te quería decir es que recuerdo que en la primera edición del Tormenta Fest mi madre llevó a varias amigas y alucinaron completamente con De Pedro. Dijeron, pero ¿quién es este chaval que canta tan bien y tan guapo y tan salado? Pero probablemente con Chauen también alucinarían bastante. Bueno, sí. Bueno, el caso de Pedro es alucinante, ¿no? Porque es un tipo que en determinados ambientes tiene un prestigio impresionante, que toca fuera de España, que ha grabado a nivel internacional con grupos del nivel de Caléxico, que hace una propuesta muy latina, aparte, incluso bailable, diría yo, en algunos aspectos, que el tipo es un intérprete como guitarrista dotadísimo. Como vocalista, ya me río yo de Bisbal o de Bustamante al lado de Pedro, y encima es guapo. Y compone. Y ¿sabes? Entonces, me extraña mucho que que la gente tenga que sorprenderse de eso, algo no funciona. Y ahí es donde creíamos que un festival como el Tormenta Fest pues podría resultar interesante en ese tipo de perfiles. Pero bueno, igual que le pasó a tu madre y a sus amigas, le pasó a muchísima gente. Se lo comían a la salida, se tiraban a por él y a por los, discos. ¿Y este segundo Tormenta Fest va a ser continuista respecto al primero? ¿En qué sentido? Continuista. Bueno, en cuanto a estructura ya vemos que no, porque son dos días, no es un día solo. Pero respecto al es una apuesta mayor y abrimos otra vertiente. Intentamos potenciar más la parte literaria que se ha conseguido y también la musical. Los escritores y la parte literaria volverá a tener cierta presencia en los propios conciertos, que para nosotros no son conciertos, sino son un poco espectáculos, recitales, eventos literarios musicales, ¿no? En donde hay una parte musical preeminente, pero bueno, hay pildoritas también de acercar a la gente que está allí, pues el trabajo de escritores, ¿no? Y en esos dos días en los que crece el festival, el viernes 27 y el sábado 28 de febrero, hay dos vertientes muy claras. Una en la que nos abrimos un poquito a la música más indie, por catalogarla de alguna manera, ¿no? Con letristas de reconocido prestigio a nivel nacional, pero que a lo mejor son más conocidos en la escena independiente, y otra el sábado 28, en donde, aparte de potenciar la presencia asturiana, haríamos, digamos, seguiríamos un poco más el perfil del año pasado, ¿no? El viernes 27 los cabezas de cartel son señor Chinarro y McEnroe, dos, para la gente que los conozca, pues conocidísimos en sus ambientes. Señor Chinarro, creo recordar que este es el viene a presentar su último disco, Perspectiva Caballera, y creo que es el 15º disco, vamos, de una trayectoria consolidada. Escuchemos al, ¿no?, señor Chinarro. Ah, me parece perfecto. Estupendo. Así en directo. Que el señor Chinarro ya consolidadísimos, con ya una buena legión de fans. Sí, Antonio Luque vendrá en solitario al Tormenta desde su Andalucía natal. Otro músico que tiene una carrera como escritor, que es una de las cosas que nos gusta. Los vascos McEnroe, como son muchos y esto es un festival pequeño, pues vendrán en formato dúo. Ricardo Lezón, su líder, también acaba de publicar un libro de poesía. Entonces ese es el perfil en el que nos gusta movernos. Y ese día 27 la presencia asturiana estará muy bien defendida por el gran Javi Ballina, que también acaba de publicar recientemente un disco muy muy interesante, con sonidos pop trabajadísimos y con unas letras que yo creo que no desmerecen nada la parte sonora, ¿no? Además es un disco muy muy divertido, y esa parte es la del día 27, y en el día 28 quemamos las naves con con Alfredo González, que presentando a nivel mundial, es primicia. Va a ser la primera vez que se escuchen sus nuevas canciones, ¿no? De hecho, el disco, cuando haga la presentación el sábado 28 en el Tormenta Fest, todavía no está escrito las canciones. No estará a la venta. Allí habrá discos físicos, pero no se pondrá a la venta hasta la semana siguiente, con lo cual va a ser una absoluta oportunidad. Sí, además estará con toda la banda, Alfredo, y sigue manteniendo su línea interesantísima como poeta musical, pero yo creo que va a ser una gran sorpresa porque va a... una gran sorpresa musical, ¿no? Porque este disco tiene una deriva mucho más directa y mucho más potente en directo, con sus toques de sensibilidad, que son los tiempos lentos, ya sabéis que Alfredo se maneja muy bien, pero yo creo que va a ser una gran sorpresa. En 3-4 minutos le llamaremos a Alfredo González para que nos cuente. Pues se los contará, ha grabado con Paco Loco y ha sido muy importante ese trabajo con Paco Loco para ese cambio de sonido, que los contará mejor que yo. Bueno, pues nada, 27, 28 de febrero, la gente que esté interesada, www.tormentafest.com, y ahí esperamos a todo el mundo, que disfrute, que lo pase bien. Sí, la verdad es que muy agradecidos porque os fijéis en este pequeño festival, y muy agradecidos también, no me canso de repetirlo y es de ley, a toda la gente que hace posible que un pequeño proyecto cultural como este salga adelante, ¿no? Porque sin la ayuda del gobierno del Principado, del Ayuntamiento de Oviedo, de los compañeros de la Radio de Cristal, con el que coproducimos el día 27, y que están haciendo un trabajo interesantísimo a nivel musical en Oviedo, el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias, Caja Rural, ST Grupo, Yo Yogur, Fundación Sandra Ibarra. La Fundación Sandra Ibarra, que nos ayuda muchísimo, y con la que el festival cubre también una necesidad que teníamos todos los que participábamos en él, que es intentar que el festival también sirva, aparte para difundir la cultura, de tener una pequeña parte, la que podemos, porque hay que pagar muchas cosas, de ayuda solidaria, ¿no? Entonces, de la entrada de cada uno de los conciertos, de cada entrada que se venda en cada uno de esos conciertos, 1 euro se donará a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al cáncer. Pero bueno, colaboradores como esta casa, como la RTPA, como Pandad Koala Social Media, Pablo Ventura, que será nuestro fotógrafo oficial, la empresa de sonido SIAPRO, no me querría olvidar de nadie, pero la verdad es que el apoyo es vital Murillo para nosotros. También. Bueno, agradecimientos a Rubén Morillo, David Rionda, vamos a agradecerle a Bárbara David Munarriz. Rionda, sí, que Bárbara Munarriz y tú mismo sois los presentadores desde el año pasado ya del festival. Queremos hacer algo tipo Festival de Donosti, ¿no? Que los presentadores sean como también una marca y una seña de identidad del propio festival. Tito Montero, coordinador del Tormenta Fest, que vaya muy bien, muchísimas gracias. Que vaya mucha gente. Cada semana en RPA tiene doble fin de semana, porque Asturias por Dos te lleva los sábados y los domingos el doble de radio. Arte, fiestas, gastronomía, deporte, turismo. Resintoniza tus fines de semana. Sábados y domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Asturias por Dos, con Camino Sofía de la Guerra y José Álvarez Oso. Seguimos en Desayuno con Liantes, RPA, la radio autonómica de Asturias, en este especial Tormenta Fest. El enorme músico mierense Alfredo González no solo es uno de los protagonistas de este Tormenta Fest 2, también es pieza clave para el desarrollo del espectáculo como director musical. En esta segunda edición, además, va a cobrar, si cabe, más peso al presentarnos sus nuevas canciones en exclusiva en primicia mundial. Mucha atención, seguidores de Alfredo, porque en el Tormenta Fest vais a tener la oportunidad de escuchar por primera vez sus nuevos temas. Alfredo González, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Entrevista número... Aquí estamos. ¿Cuántas van ya? Uf, no sé. 20, 30, 40, no sé. Muchísimas. Bueno, director musical del Tormenta Fest, cuéntanos cómo fue la selección de los artistas. Con Tito Montero, los dos, fuiste tú, ¿cómo fue un poco la cosa? Fue ardua. Con Tito Montero fue ardua. No, fuimos completamente los dos, intentando, pues como el año pasado, tener un criterio que abarcara, pues indudablemente, gente que valore la palabra, que es la Tormenta Fest, y también gente que nos pudiera hacer un espectáculo en acústico que fuera defendible y que tuvieran además un nombre suficientemente interesante para el cartel. De los artistas que vienen, Señor Chinarro, McEnroe, ¿quién te hace más ilusión escuchar en directo? ¿A quién tienes más ganas de sentir en directo? Te puedo decir al que tengo menos ganas, que es Alfredo González, pero al que más ganas tengo, la verdad que te diría que a McEnroe, porque no los he visto nunca. Uh-huh. A Chinarro sí le he visto hace unos años, pero a Grupo por supuesto también, pero a McEnroe nunca las he visto en directo, son los que más ganas tengo. ¿Qué importancia tiene para la música que haya eventos como este, como el Tormenta, más allá de conciertos de Aurin o de artistas que tienen un gran respaldo de sus compañías, de sus discográficas, de los managers, de la gente que hace unas promociones brutales? Yo creo que la interpretación es fundamental sobre todo para establecer un claro entre toda la oscuridad del mundo de la música actual. Y sobre todo para defender una escena que también sufre el 21% de IVA, como todas las demás, pero parece que está un poco más escondida. Y yo creo que es clave, ¿no? O sea, es fundamental que exista un festival como el Tormenta, y que espero que dure muchísimos años más. Y tendremos, por supuesto, aunque tú no quieras, va a estar Alfredo González presentando sus nuevas canciones, su nuevo disco. A medida que te haces mayor, aunque seas muy joven, ¿sientes que te vas haciendo mejor artista? Pues no lo tengo muy claro. ¿En qué notas tú cambios? Aparte de los físicos y hormonales, lógicos, de la edad. Bueno, cambios físicos no tengo, son impresiones tuyas. O sea, ahí estás equivocado, porque sigo siendo, soy más sexy que nunca, pero cambios musicales, bueno, el backup, vamos a decir, es cada vez mayor, pero también un poco, aunque suene negativo, se pierde un poco la también, ¿no? Como todo el mundo con la edad, parece que la cantidad de ilusión que uno tiene se va perdiendo. Nos vamos haciendo mayores y vamos viendo todo más claro. Pero yo creo que lo fundamental en términos musicales es eso, es que podemos decir que uno tiene un backup mayor, una cantidad de influencias muy superior, y yo creo que eso se nota, se debería notar en las canciones. La pérdida de ilusión, me imagino que también motivada por el entorno, ¿no? Por lo que tienes en el exterior y la situación que vives más allá de tu día a día. Es decir, la situación política, la situación de la industria, sí, del mercado, de muchas cosas, ¿no? Sí, por completo. Un poco lo que estamos hablando. Coincidí en ella, pero me parece el terrorismo cultural tener un IVA del 21%. O sea, es una tomadura de pelo. Y eso, bueno, con todo el sector, ¿no? De la cultura en general. Y eso indudablemente hace que las ilusiones bajen y que las ilusiones se pierdan. Eso en general, es decir, toda la crisis, la muy manida crisis, es la que hace que en el fondo la ilusión se pierda. Bueno, a pesar de esa pérdida de ilusión, desde mi punto de vista, bastante entendible por lo que estamos sufriendo, pues todos los sectores que nos dedicamos un poco al mundo, a profesiones un poco pues creativas o artísticas, tema comunicación, música, escritores, etcétera. Independientemente de eso, Alfredo González sigue trabajando, sigue escribiendo muy buenas canciones, y vamos a despedirte, Alfredo, escuchando el que va a ser tu nuevo single, Colisión de Trailers, ¿vale? Ok. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto en el Tormenta, ¿vale? Un abrazo a vosotros, muchas gracias. Sabíamos que podía suceder una colisión de trailers. Buscábamos algo que pudiera arder y saltamos por los aires. Cada madrugada era una canción, a quien le importaba a nadie. Hicimos del miedo una habitación, tan libres como cobardes. Apenas nos daba para el alquiler, la vida no era contable. Vivíamos sobre un suelo de papel, pintado con nuestra sangre. Los ojos abiertos como una oración a un Dios que no era bastante. Hicimos del vértigo la religión, el límite era el desastre. Y pisando estrellas fuimos a alguien, nadie lo entendía. Cada prohibición era un combate, todo se debía. No sé cuánto quieres recordarme a la luz del día. ¿Quién nos va a creer? RPA es la de todos, la radio que habla de ti. Estás escuchando Desayuno con Liantes, con Serapio Cano. Bueno, y con David Rionda y Rubén Morillo también. RPA, Desayuno con Liantes, aunque hoy podríamos titularlo Desayuno con Tormenta, porque no hacemos más que hablar del Tormenta Fest. La tormenta del copón. Como nos decía hace un rato el coordinador del Tormenta Fest, nuestro amigo Tito Montero, la palabra tiene un papel fundamental en este gran evento, en este gran espectáculo. Los artistas que participan en el festival cuidan al máximo sus letras, pero no solo eso. Dentro de los actos del Tormenta hay un certamen literario con la presencia de plumas muy muy talentosas y muy muy conocidas. Jorge Salvador, editor, se encarga de esta parte literaria del Tormenta Fest. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en términos porcentuales, la literatura es el 25, el 50, el 80% del Tormenta. ¿Qué porcentaje le darías a la literatura dentro del festival? El 50%. La parte literaria del festival tiene tres actos este año y la musical dos, con lo cual, bueno, pon un 50. ¿Y de las citas cuál destacarías? Bueno, a ver, el eje central es la palabra y este año lo hemos enfocado el acto central, digamos, es el acto del sábado. Sábado a las 6 en la Biblioteca de Asturias, que es un acto, una mesa sobre literatura y periodismo. Uh-huh. En el que, bueno, pues participarán Milo Grampotic, de Que Leer, coordinador cultural de Blistopic, Fernando González Gonzo, del reportero de Intermedio que todos conocéis, Laura Esteves de la TPA y el periodista y escritor David Barreiro, de Gijón. Y si quieres te hablo un poco de este acto. Por supuesto, paso te llamamos, Jorge. Bueno, muy bien, gracias. Pues nada, esta mesa se titula Literatura y Periodismo, Amor y Odio entre Hermanos. Y viene un poco a reflexionar sobre el papel que juegan y cómo esa línea que los separa a veces es muy muy difusa, ¿no? Entre la literatura entre comillas periodística y la literatura. Uh-huh. Esto dices que es en la biblioteca el sábado. Eso es, en la Biblioteca de Asturias el sábado a las 6 de la tarde. Aprovechar. Entrada completamente gratuita. Gratuita hasta completar aforo, que es bastante, o sea que estáis todos invitados. También, aparte, ese mismo día presentaremos brevemente dos libros de David Barreiro. Uno, el primero, será una obra teatral que se titula La Cláusula. Va sobre un poco el tema de la desgracia de los desahucios. Y bueno, tocaba un poco en términos humorísticos. Inicia la colección que acabamos de abrir desde la Asociación Cultural Hasselhoff a través del sello Bestia Audax. Se titula El Salmonete, y este es el número uno y es muy gracioso. Uh-huh. La Asociación Cultural Hasselhoff, que está detrás del Tormenta Fest, pero como tú bien dices, además de proyectos audiovisuales, también lleva a cabo estos proyectos editoriales de Bestia Audax. ¿Qué libros hay editados y cómo puede conseguirlos la gente? Vamos a darnos un poco de... Bueno, pues Ya que podemos... Sí, sí, claro. Comenzamos publicando la obra de Tito Montero, Diez Corsarios, una novela negra, que tiene la particularidad, bueno, en Bestia Audax publicamos cosas que tengan una forma de presentarse interdisciplinar, ¿no? En este caso, pues hicimos un cabaret literario, como tú ya sabes, y bueno, nos fue bastante bien. Luego volvimos con Tito Montero también a publicar un libro de relatos, en el que participaban también como fotógrafos García de Marina y Marcos Vega, y relatos muy críticos con la sociedad y breves, y estaba muy bien el libro. Forma de conseguir, bueno, aparte la colección que te acabo de hablar, es Salmonete, que acabamos de abrir con un relato humorístico de Freddy Serendipity, que es un humorista de la Paramount, y esto, con prólogo de José Juan Vaquero, y ahora La Cláusula, que ya te comenté. Forma de conseguirlos, web de Hasselhoff, y ponerse en contacto con nosotros rápidamente. También tenemos alguna pequeña distribución en librerías, etcétera. Pero bueno, ya te digo, ponerse en contacto con nosotros es la manera más fácil y sencilla. Hasselhoff.com. Rubén Morillo, que también es de Hasselhoff, te quiere saludar, Jorge. Hola, Jorge, ¿qué tal? Hola, Rubén, ¿cómo estás? Ya ves aquí que me tienen a mí como Serapio, en el programa relegado a un segundo plano en el que solo puedo decir hola, Jorge, adiós, Jorge. No, hombre, te puedes hablar cuando quieras. Ya, no me vas a decir nada más. Encantado de saludarte, Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Rubén? Hemos hablado del acto central del Tormenta, el acto literario central, pero también hay otros actos que nos quieres comentar, ¿no, Jorge? Exactamente. El jueves 26, como acto inaugural, presentará en el Café Paraíso Jorge Alonso su libro sobre Nick Cave and the Bastid, y habrá un pequeño concierto. Lo presentará Eduardo Pascual, que supongo que se llevará la guitarra, y habrá un pequeño concierto, y luego amenizado con unas una pinchada de Manolo Abad. Y al día siguiente, esto será a las 9, al día siguiente, en el mismo Café Paraíso, a las 7 y media, presentaremos El Murmullo, la nueva novela de Milo Krampotic, editada por Pez de Plata. Presentará el acto Miguel Barrero. Es una novela, un thriller sobrenatural, que tiene una mezcla de géneros muy interesante. Invito a todos a que os paséis por allí a tomar una cerveza. Jorge Salvador, coordinador de la División Literaria del Tormenta Fest, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien. Vale, gracias a vosotros. Tengo en este momento en mis manos las entradas para ir a ver el Tormenta Fest. ¡Guau! Sí, las tengo en mis manos, Serapio Cano Junior. Aquí las tienes. A mí me dejan entrar gratis porque como presento, pues me dejan entrar. ¿Y a mí? Yo tengo que ir a levantar cajas. Bueno, a ti también, porque tienes que ir a ayudar a levantar cajas muy grandes y muy pesadas. Bueno, ya sabéis, el 28, Alfredo González y Marazu, y el 27, señor Chinarro, McEnroe y bueno. ¿Sabes cuánto tiempo lleva en activo señor Chinarro? Sí. ¿Cuánto? 7 años. No, muchos más. Desde 1990, Antonio Luque... Bueno, me la jugué, ¿eh? El sevillano Antonio Luque formó esta banda, cuyo integrante fijo es el propio Antonio, y que es una referencia de la música indie en nuestro país. Muy bien. ¿No quieres aportar nada más? La verdad es que no. Y que, como digo, pues van a estar el próximo 27 de febrero a las 9 en el Teatro Filarmónica, dentro del Tormenta Fest. Para adquirir tu entrada, tormentafest.com o a través de Cajastur. Tiene que tomar unos caramelitos, está usted muy nervioso. Es que me pone nervioso Serapio Cano Junior. Por supuesto. Bueno, presenta tú la canción, venga, que luego dices que no te dejo hablar. Pues la canción de Chinarro se llama... ¿Qué puedo hacer? Es, ¿no? Mal de lejos, ¿eh? Jolín, es que está muy pequeño escrito. ¿Cómo se titula? ¿Qué puedo hacer? Escuchémosla. Si después de tanto tiempo no te dejo de querer. Si después de todo el tiempo que ha pasado. Si nos vemos ni sé lo que hacer. He pasado por tu casa 20 veces. Siempre voy al asador por si apareces. Esto es más de lo que puedes. RPA en toda Asturias 106.4. RPA, la radio autonómica de Asturias, emitiendo en este domingo por la mañana, Desayuno con Liantes, especial Tormenta Fest. Este año voy a tener la suerte de presentar por segundo año el Tormenta. Es una suerte por partida doble, porque lo voy a hacer con una de las caras más conocidas de la tele. Y nunca mejor dicho lo de cara, porque tiene mucha cara. Bueno, en el buen sentido, ¿eh? En el sentido de atrevimiento y desparpajo. Y además, porque es uno de los rostros más bellos de todo el Principado. Hola, Bárbara, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo te va? Qué tempranito me llamáis, ¿eh? Pues sí, es más que nada por molestar y esas cosas, ya sabes cómo sí, somos. Sí, por desayunar con vosotros, no con unos sí, liantes. Que sabemos que te hace mucha ilusión, además no es la primera vez que desayunamos todos juntos. No, no, ¿eh? Desde luego que no, estoy muy satisfecha de que me llaméis y desayunar con vosotros. Bueno, Bárbara, ¿cómo has vivido tú en primera persona prácticamente la organización del Tormenta? Porque nos comentaba Tito Montero que ha sido un poco toda una locura. Bueno, la verdad que tengo que decir que precisamente este año, en esta segunda edición, Tito Montero ha llevado prácticamente el peso total, ¿no?, de la organización, con ayuda evidentemente, pero bueno, es cierto que este año he tenido un poquito más lío yo con otros compromisos laborales y demás, y bueno, me he apartado un poquito. Estoy encantada porque voy a ir a presentar el Tormenta con alguien que además creo que tú conoces. Sí, sí, sí, lo conozco, sí, sí. Te suena de algo, ¿no? Vale. Sí, sí, sí. Pero lo que estoy viviendo es un poquito de, pues bueno, viéndolo así a lo lejos, digamos, ¿no? Entonces estoy viendo que sí, que la organización está siendo, bueno, pues laboriosa y, bueno, sobre todo Tito Montero, pues lo está llevando con dignidad. Un poquito estresado, eso sí, pero bueno, bien, bien. Es costoso, ¿eh? Preparar un festival, eso desde hombre, luego. Desde luego. De todas formas, sí que va un poco más sobre seguro porque en la primera edición era algo más experimental, era la primera vez, era una especie de ensayo-error, y esta vez, teniendo en cuenta que la primera edición fue un éxito, pues bueno, ya vamos un poco más tranquilos, ¿no? Más sobre seguro. Bueno, ahí puedes tener dos puntos de vista, David, porque si en la primera edición es cierto, como vamos, lo que dices, que oye, es una primera toma de contacto y bueno, nunca sabes, ¿no?, cómo va a ser la respuesta del público. En este caso, el año pasado fue excelente, tuvimos muy buena acogida, mucha gente que se acercó hasta el festival y que disfrutó mucho y que descubrió a lo mejor pues algún tipo de música que, bueno, pues que hasta no se habían acercado, y bueno, de eso se trata, ¿no?, de que la gente disfrute y de que lo pase bien. ¿Qué ocurre? Que este año, la segunda edición, pues bueno, como que nos hemos lanzado a la piscina y ha funcionado bien, pues venga, vamos a hacer 2 días. Entonces, claro, la tensión sigue estando ahí, ¿eh? Porque claro, es complicado llenar el Teatro Filarmónica. Imagínate, 27 de febrero, que es el viernes, a las 9 de la noche, tendrá que estar con las butacas prácticamente llenas, y el sábado 28 de febrero, pues lo mismo. Claro, entonces, si ya es complicado un día, imagínate dos, claro. De las dos jornadas, ¿cuál es tu preferida? ¿Qué concierto tienes más ganas de escuchar? Ay, David, esas preguntas no se pueden contestar. Que no sí, puedo sí, mujer. Más, ni a mamá ni a papá, que no. Que no es eso, que no puedo, David. A ver, tú imagínate, señor Chinarro. Pues señor Chinarro es un músico muy consolidado en España, un montonazo de discos ya. Pues aquí no le va a gustar, señor Chinarro, te puede gustar más o menos el estilo, pero desde luego tener el placer de poder disfrutar del directo del señor Chinarro a mí me parece especial. Yo tengo muchas ganas de Alfredo, de las nuevas canciones de Alfredo. Claro, bueno, yo es que todavía no había terminado, ¿eh? Ah, perdón. No, pero quiero decir que sí, que al final estamos hablando de artistas consolidados, como puede ser el señor Chinarro, de artistas como McEnroe, que quizá para el público general pueda ser un poquito más desconocidos, pero que tiene una propuesta muy... Yo creo que es sorprendente, la gente le va a gustar, se va a entretener, vienen en formato dúo, en dúo acústico, y la verdad es que las canciones te atrapan. Y luego, bueno, por supuesto, los asturianos, pues me gusta Bueno, por supuesto, y Alfredo González, cómo no me va a gustar, director artístico del festival, que además presenta su nuevo disco, es La Primicia. Yo el disco lo tengo ya requete sabido, me sé todas sus canciones, y el disco es un discazo, entonces es algo, una propuesta completamente diferente a lo que Alfredo había hecho hasta ahora, en sus anteriores discos, y a la gente seguidora de Alfredo yo creo que le va a seguir gustando, y a la gente que no lo conoce creo que le va a enganchar. Antes escuchamos un pequeño anticipo de su nuevo trabajo, que suena muy muy bien. Bueno, Bárbara, no te molestamos más, nos vemos en el Tormenta Fest, ¿vale? Bárbara Munarriz. Venga, muy bien. Oye, ese croissant, dámelo para mí, ¿eh? Desayuno con Ahí teníamos a Jorge Salvador, nuestro querido amigo Jorge. ¡Jorge! Que se va a encargar de esa parte literaria del Tormenta Fest. También muy importante, porque recordemos, Tormenta Fest es música y es también palabra. En inglés, Jorge, se dice George, como George de la jungla. Y luego quieres que te deje hablar para decir esas chorradas. Jolín, a mí me parece un dato interesante. Sí, interesantísimo, vamos. George. Lo que sí es interesante es recordar a nuestros amigos que el Tormenta Fest, que no lo hemos dicho, se celebra 27 y 28, Teatro Filarmónica de Oviedo, 9 de la noche, el 27, señor Chinarro, que le escuchamos antes, McEnroe, que vamos a escucharles ahora, y bueno... ¡Tres conciertos un día! Tres un día, y al día siguiente hay más, al día siguiente Alfredo González y Marazu, el día 28. Ostras, pues es un 3x1 perfecto para un día y un 2x1 para otro, es una maravilla. ¿Y qué tienes que hacer si quieres conseguir tu entrada? Me río porque ya lo dije antes, pero vamos a repetirlo porque habrá mucha gente que diga tengo que comprar la entrada, pues lo vamos a decir. Pues pueden ir a www.tormentafest.com y allí tendrán unos botones para pinchar y comprar las entradas a través de Cajastur, que es, bueno, ticket. De eso que le das ahí, te lo puedes imprimir, es muy fácil. Es muy sencillo y con y si esa no, entrada también accedes. Pueden participar en el panel de TP de la revista TP. ¡Qué tontería más gorda! Bueno, en fin, vamos a escuchar a otro grupo, otro de los participantes en el Tormenta Fest, McEnroe. Si te digo Jaime, Ricardo, Gonzalo y Pablo, ¿qué? Pues nombres españoles. McEnroe. Año 2002, Guecho, Vizcaya, se reúnen y empiezan a hacer buena música. Y estarán con nosotros, pues, en Oviedo, demostrando porque son uno de los grupos de moda en este momento. Sí, vamos a suponer que yo voy al concierto, ¿de acuerdo? A ver a McEnroe. ¿Van a regalar ustedes gafitas de estas de dinosaurios para ver en 3D? ¿No? ¿A qué viene eso? Nada. Vamos a escuchar uno de los temas de McEnroe, titulado Mi Vietnam. ¿Qué recuerdas tú de la guerra de Vietnam? Simplemente para poner a prueba tus conocimientos sobre historia. Solo me suena la guerra de Vietnam de la canción del equipo A. Hoy no haces más que decir chorradas, Serapio. Sí, la verdad que sí, tienes razón. McEnroe, mi Vietnam. Alguien como yo. trabajando en aquel sitio. Dibujo soles con las gomas de borrar. Por las noches me bebo Alaska y entre sorbo y sorbo siempre aspiro a más. Desayuno con liantes. Ya son casi las 10 de la mañana en este domingo. Sí. RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Desayuno con liantes especial Tormenta Fest. Tenemos que ir despidiéndonos. Ahora, última hora, acabo de decir que es especial Tormenta Fest. O sea que he estado engañado todo el programa. No, en ningún momento. He dicho que íbamos a hablar bastante del Tormenta Fest. Sí, pero ahora acabo de decir que lo he escuchado yo con estas orejitas. Especial Tormenta Fest. Sí, porque hemos dedicado... El Tormenta Fest ha tenido bastante cabida en el programa de hoy. Es que es la próxima semana, el viernes y el sábado. Exacto. Pues ya me lo sé de memoria. Y Serapio Cano Junior, quiero emplazar a todos nuestros amigos a que vayan al Tormenta Fest, a que adquieran su entrada. Sí. ¿Qué tienen que hacer si quieren comprar su entrada? Está usted muy pesadito con el tema, ¿eh? A ver, si queréis ir a los conciertos del viernes y el sábado, que van a ser los dos días que se celebra el Tormenta Fest, que no solo son los conciertos, también son los encuentros literarios, podéis encontrar toda la información y comprar las entradas en www.tormentafest.com. ¿Contento? Sí, y también a través de Cajasturo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, es que en la página web de tormentafest.com pinchas, está muy pesado usted, y te lleva allí para comprar al Cajas Tour Tic Express. Recordamos, 27 de febrero. Dios bendito del amor hermoso. Chinarro, McEnroe y Bueno, 9 de la noche, Teatro Filarmónica. Y 28 de febrero, Alfredo González y Marazú. De acuerdo, tormentafest.com. Otra vez. Este programa que hemos dedicado al Tormenta. ¿Por qué pones esa cara? Usted siga. ¿Por qué tienes una guitarra en la mano? Porque me ha dicho usted, toma, y me la has puesto ahí. Y supongo que ahora tendré que hacer alguna tontería para que usted se pueda seguir riendo, ¿no? De mí. No, para nada. Dios me libre. Tormenta Fest. El mejor festival. Gracias, Serapio Cano Junior, por esa interpretación. ¡Ya! Ya está. ¡Tormenta! Bien, amigos, el próximo domingo volverá Desayuno con Liantes a las 9 de la mañana aquí a RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica. No hablaremos ya del Tormenta porque ya habrá pasado. ¡Qué pena, eh! Ya habrá pasado entonces. Quizá podemos balance, hacer balance. Claro, que es lo suyo. Hombre, hacer balance. Os contaremos qué tal fue, pero no dedicaremos un programa entero al Tormenta, sino que volveremos a nuestros contenidos habituales. Exacto, un programa trabajado. www.desayunocoliantes.com. Hasta la semana que viene. Nos vemos en el Tormenta Fest. No hay remedio. Hasta la semana que viene, amigos. You inside someday, dream maker, you old Lord Quaker, wherever you're going, I'm going your way. To dreamers, off to see the world, there's such a lot of work. We'll be right back. cambiar.